escuchando Que Suene, el programa donde las radios comunitarias de Farco compartimos la música de nuestros barrios, ciudades y regiones, construyendo un panorama federal en constante crecimiento. Cuando tenga la tierra, sembraré las palabras que mi padre Martín. Damos comienzo a esta edición del Que Suene Farco, programa de música federal semanal que les acompañamos ya sexta temporada al aire de todas las radios comunitarias que forman el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Más de una centena, según tengo entendido, y realizado por muchas de ellas, y siempre invitándoles a que se sigan sumando. Así es, el Que Suene sigue expandiéndose y les damos la bienvenida a otra nueva emisión por todas las radios de Farco. Aquí les saluda a Damián Mole desde Radio Futura de La Plata y hoy estamos con una gran alegría de seguir compartiendo estas aperturas también con diferentes voces de compañeros y compañeras de radios comunitarias que se van sumando y siguen aportando al proyecto Que Suene, este programa musical de Farco. A una de esas radios que se ha sumado, nos vamos para Catamarca, ahí a nivel telefónico, a las voces de este programa. ¿Cómo le va, Sol? Muchas gracias, Eva, muchas gracias por esta participación. Mirá, ¿no? Lo que es el federalismo, que desde el sur pasamos a Catamarca, al norte, el sur y el norte se entrelazan en este Que Suene. Muchas gracias también a Damián Mole. Tenemos, la verdad, que una magnífica, un magnífico programa para el día de hoy. Es impresionante. Tenemos, como acostumbramos a hacer en el Que Suene, un recorrido muy diverso, no solo en los aspectos musicales de cada proyecto, sino también por las diferentes regiones por las que vamos transitando. Hoy compartiendo junto a Radio Estación Sur de La Plata y Radio Estación Sur de Catamarca. Sol, ¿cómo se percibe por tu zona, por tu región, este intercambio que proponemos desde las radios y el potencial que se genera para seguir creciendo? Y contarte que aquí en San Fernando del Valle de Catamarca, la capital de Catamarca, hay una cartelera impresionante de músicos de todos los géneros musicales que seguramente van a estar en este año en el Que Suene sonando para toda la República Argentina. Estamos de La Plata, Catamarca, por todos lados y hoy vamos a escuchar a otras radios, a otros lugares. Vamos desde Córdoba, Huerta Grande. Radio Panamericana nos trae la música de Los Bichunos. En esta nueva misión del Que Suene, desde la República de Huerta Grande, Córdoba, les traemos a todos los oyentes de las radios de Farco a Los Bichunos, una banda cordobesa que nace en el barrio más místico de nuestras sierras de Córdoba. Sabroso. Te busqué en Chañar la de au, pero ya te habías mudado. Te busqué en Chañar la de au, pero ya te habías mudado. Papalo parao, papalo parao, papalo parao, papalo parao. Llegando al cruce San Marco, caminaba 38 kilómetros 110, nos moríamos de sed. No se tomen las botellas, porque son para la santa. No se tomen las botellas, porque son para la santa. Me lo dijo un gaucho, es cuestión de fe. Llámalo al Jesús cordobés, que te convierte el agua en ferne. Y son culiao, son culiao, son culiao, son culiao, son culiao, son culiao, son culiao, son culiao. Si dice que son culiao, quiere decir los peores. Si dice que son culiao, quiere decir los peores. Son culiao, son culiao, son culiao, son culiao, son culiao, son culiao, son culiao, son culiao. Yeah. choré una vaca, me siguió el ternero. Son culiao, son culiao, son culiao, son culiao, son culiao, son culiao, son culiao, son culiao. Si dice que son culiao, quiere decir lo peor. Que culiao, están tocando los tambores y no me dejan dormir. Culiao, son culiao, son culiao, son culiao, son culiao, son culiao, son culiao, son culiao, son culiao. Esos bailadores, ¡sabroso! Y esta coplita va dedicada a la policía caminera de Córdoba. Caminaba pa' la cumbre, me pararon en los cocos, me volvieron a capilla por andar echando moco. Me voltearon en los sauces, ay papi, me upitearon en el cruce, ay, me multaron en escobas porque no prendí las luces. Y son culiao, son culiao, son culiao, son culiao, son culiao, son culiao, son culiao, son culiao. Orillate, flaco. Ferné de conducir. ¿Está coqueado esto, flaco? ¿Me va a tener que acompañar? ¿A quién quiere más, tu mamá o tu papá? Confesa, flaco. Dale, decime, color preferido. Tapelau, tapelau, tapelau, tapelau, tapelau, tapelau, tapelau, tapelau. Le decían el Juan Lasca, le decían Juan Chinela. Él solito la aprendió y no la aprendió en la escuela. Tapelau, tapelau, tapelau, tapelau, tapelau, tapelau, tapelau, tapelau. Si dice que está pelau, tapelau, quiere decir que está hecho. Si dice que está pelau, tapelau, quiere decir que está hecho. Se paró, tapelau, tapelau, tapelau, tapelau, tapelau, tapelau, tapelau, tapelau. Llegando al cruce San Marco, caminaba 38 kilómetros 110, nos moríamos de sed. No se tomen las botellas porque son para la santa. No se tomen las botellas porque son para la santa. Me lo dijo una monjita que estaba ahí haciendo dedo. Y yo le dije, oye hermana, con esa cara de iguana, nadie la va a levantar. Y son culiao, son culiao, son culiao, son culiao, son culiao, son culiao, son culiao, son culiao, son culiao, son culiao, son culiao, son culiao, son culiao, son culiao, son culiao, son culiao. Gracias, culiao. Los bichunos son los embajadores de la fiesta en capilla por excelencia. Uno de sus integrantes, Emma, nos cuenta cómo fueron sus inicios y sentires de la banda. Buenas, soy el Emma de Los Bichunos. Bichunos nació en el año 2012 como un dúo junto con el Ñori de acá de Capilla del Monte, del Faldeo del Uritorco. Empezamos tocando con una guitarra criolla y un cuatro venezolano. Hacemos todos canciones nuestras, nosotros le podríamos definir como folclore, ¿no? Porque contamos historias de lo que sucede acá en la zona, historias vividas por nosotros, también inventadas, cosas que nos cuentan, todo lo volvemos canción. Pues hace unos años empezamos en el formato banda, ahí salió Los Bichunos y su Tropical Son, con Juan Peralta en el bajo, Lucas Juárez en las congas y el Cosmos Kumar en bongó y maraca. Eso nos gustó también porque ahí con el formato banda se dio que temas nuestros, que ya hacíamos con el dúo, pudimos armar para que sean bailables. Ahora estamos laburando bastante más con ese formato porque nos gusta mucho hacer bailar a la gente, que se arme la fiesta.

siempre hubo mucha música diversa, desde bossa, folclore, los Beatles, Bob Marley, bueno, La Negra Sosa, Caetano Veloso. Hubo mucha mezcla de música de diferentes lugares, también música española, de todo realmente. Y ella fue una gran inspiración para mí. Y bueno, así que se puede decir que desde muy pequeña la música está presente en mi vida y empieza desde muy temprana edad. Bueno, grabar mi primer EP, que se llama Voy, fue un gran desafío. Me dejé llevar un poco por la intuición y un poco también en la confianza que tengo en mi música y también en las personas con las que trabajo, que eso es muy importante. Creo que lo más nutritivo es trabajar en grupo, formar equipos, y el primer EP se trató un poco de eso, de buscar personas con quien trabajar en equipo para que eso suceda. Y bueno, fue en medio de la pandemia todo el proceso de la grabación y del lanzamiento, así que tenía también un condimento de esto de querer salir a decir o querer expresar con la música algo que no se estaba pudiendo hacer, que era compartirla en vivo. Así que fue un gran aprendizaje que me encantó. Voy a deshojar todas las nubes. Voy a deshojar todas las nubes. Y van a quedar sobre mi altar. Y voy a creer en lo que fue. Para poder ver mi realidad, encontrar mi raíz. Para saber de dónde vengo. Para saber a dónde voy. Deshojar todas las nubes. Voy a deshojar todas las nubes. Y van a quedar sobre mi altar. Y voy a creer en lo que fue. Para poder ver mi realidad. Encontrar mi raíz. Para saber de dónde vengo. Para saber a dónde voy. La raíz de mi dolor. Voy a romper lo que no me deja ver. Atravesar la tormenta brava en la oscuridad. Surfeando como equilibrista a miles de metros del mar. Voy a agarrar el timón hasta llegar hasta el sol. Trataré de recordar que la luz que me ilumina no es la que hace brillar. Voy a llegar hasta el sol, aunque me queme de amor. Voy a echar luz en la oscuridad. Ahí escuchamos a Ro Weinfeld con el tema Nubes de su EP Voy del año 2021. Bueno, el colectivo Mujeres Músicas de Rosario surgió con la necesidad de juntar firmas, de encontrarnos por el derecho a decidir sobre nuestro cuerpo, por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Y a partir de este encuentro, de esta unión, nos dimos cuenta de que había muchas más mujeres músicas de las que pensábamos y fue una sorpresa enorme, hermosa, y eso nos dio el impulso para luchar también por una ordenanza que plantee la paridad de género en los escenarios, y somos parte de una red de mujeres que justamente propicia encuentros y que lucha justamente porque haya mayor visibilidad de nuestros trabajos y que realmente haya una paridad en los escenarios. Así que bueno, actualmente cada una desde donde puede y como puede hace desde su lugar para que esto suceda, y bueno, obviamente todas las colectivas y demás en este momento están sucediendo cosas un poco extrañas porque no están funcionando quizás como en el 2018 cuando surgió, pero sí que nos mantenemos en contacto y nos apoyamos y nos damos aliento para que cada uno en sus proyectos pueda avanzar. Bueno, en el segundo EP, Re Bien, lo que me sucedió fue que me di la libertad de jugar más. Ya sabía cómo eran algunas cuestiones y bueno, también pude sumar una colaboración, lo cual para mí es súper importante, con Juli Micheletti, que se sumó en Rebalsó el Vaso y bueno, y también en las teclas de otra de las canciones. Y la verdad me encantó poder colaborar con ella y que hagamos una colaboración, porque justamente creo que la música pasa también por ahí, por nutrirse del otro y compartir. Así que también muy agradecida de que eso sucedió y que hoy se puede escuchar en cualquier plataforma, en cualquier lugar. Eso también es muy satisfactorio porque, bueno, sabemos lo que cuesta un montón, cuesta un montón que la música se pueda difundir y bueno, la verdad que fue un gran logro. Rebalsó el vaso donde dijiste que me ahogaba y estalló en un paso una locura desmesurada, y voy pateando piedras sueltas en los caminos que enredan los hilos que creí me podían definir, y más allá del cordón lo veo. Me quiere atar, manipular, me da asco su balbuceo. Pienso de a poco todo esto. Es el futuro incierto, es el revés que no leo. La desespera en los surcos, mirar cada segundo como perdido, escondido donde has venido. Me brillan los ojos de tanto esperar. Y no pretendo que entiendas lo que hay detrás, porque no quiero que me analices, ni descifres, ni me digas cómo es que es lo que ves en mí. Tengo que volver a creer, tengo que volver a ser. Tengo que volver a mí, tengo que volver a observar. Tengo que volver a creer, tengo que volver a ser. Tengo que volver a mí, tengo que volver a observar. Necesita más, ¿hasta dónde nos vamos a exprimir? ¿Para qué empresa de jugo vas? Yo de ninguna, yo estoy acá resistiendo un pensamiento y no querés escuchar. La gente que se vende no da para más y los prefiero ahogar en ese vaso de agua que vos me viste armar. Cada vez que me planto te incomodo más. Es un posteo, es un reflejo de lo moral. ¿A dónde vas cuando te quejas? ¿A dónde vas cuando te quejas? ¿A dónde vas cuando te quejas? La acción es lo que cambia la realidad. La acción es lo que cambia la realidad. La acción es la esperanza. Tengo que volver a creer. Tengo que volver a ser. Tengo que volver a mí. Tengo que volver a observar. ¿Cuál es el destino? destino que querés alcanzar. ¿O será que no podés asimilar que sos parte de él y no lo afrontás? Es tu propia realidad la que no querés mirar. Quiero verte llover, quiero verte brotar de la semilla donde podés sanar, brillar, amar sin forzar tu creatividad, caminar sin mirar atrás. Y es que no nos tomamos ni un minuto de reflexionar los sentimientos de quien a tu lado puede estar, siempre para evolucionar. Todos vinimos del mar. Tengo que volver a creer, tengo que volver a ser, tengo que volver a mí, tengo que volver a observar. Tengo que volver a creer, tengo que volver a ser, tengo que volver a mí, tengo que volver a observar el mar. Y escuchábamos a Ro Weinfeld con el tema Rebalsó el vaso, de su segundo trabajo, llamado Re Bien, del año 2022. Bueno, mi instrumento principal es la voz, es mi herramienta de trabajo, es, la utilizo para dar clases, para cantar, para actuar, es mi instrumento principal y también toco el ukelele, es mi instrumento para componer y para acompañarme. Y bueno, la verdad que me encantan todos los instrumentos. Soy una melómana, me encanta la música, toda la música. Y bueno, ojalá pueda aprender otros nuevos en algún momento. Les mando un saludo enorme a todos los que hacen que suene. Y les agradezco un montón que me hayan invitado a compartirles un poco de mi historia, un poco de mi proceso creativo y de mi grupo del cual formo parte. Y bueno, la verdad que es un placer saber que hay radios y medios que difunden nuestros trabajos, que es tan importante para que sea la sociedad más equitativa y más justa para todos. Esa es la idea nuestra como colectivo de músicas y ojalá haya más gente que se sume y que escuche y que apoye también a los artistas locales y que estamos en un proceso creativo constante. Así que siempre es bienvenido un like, un comentario, apoyo y demás. Así que bueno, les agradezco un montón que estén. Y les mando un abrazo enorme a todos. Y así pasaba Rocío Weinfeld, artista de la ciudad de Rosario. Soy Milton de Aire Libre Radio Comunitaria. Les dejo un gran saludo, que anden bien y será hasta la próxima. Las radios comunitarias argentinas ya tienen su propia agencia de noticias en internet. agencia.farco.org.ar. Una hora de música de distintos lugares, esto es El Que Suene. Nos vamos para Cañuelas, en Buenos Aires. Radio Campesina comparte el proyecto Gracias por el Fuego. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Estamos dirigiéndonos al Que Suene de Farco en toda la Argentina. Estamos con Gracias por el Fuego, que tienen una historia que contarnos y es la que vamos a escuchar ahora. Les pido por favor que se presenten todas las personas, tómense el tiempo, queremos conocerles a cada uno. Bueno, yo soy Julio, el negro, me dicen muchos. Soy el cantante y poeta, poeta del conurbano. Buenas tardes, Pablo Aragones, batería. José Tarquini, bajo y redes sociales, últimamente. Sergio Castillo, guitarra, alias Machu, me dicen en la banda. Rafa Vázquez, guitarra segunda y un poco de coros también. Guillermo Cuenca, buenas tardes, soy Guillermo Cuenca, armónica, un poco de coros. Y bueno, estamos acá de principio de la banda. Fundador, socio fundador. Socio fundador. Cuéntenos, ¿cuál es la historia de la banda? Sé que seguramente hay miembros que pueden estar desde el principio o más adelante. ¿Quién quiere arrancar? ¿El socio fundador? Éramos compañeros de laburo, nos fuimos haciendo amigos y sabíamos que José tocaba el bajo, Frito cantaba, Rafa tocaba la guitarra. Después se sumó Machu y también tocaba la guitarra y así, nos juntamos de a poquito y fuimos armando la banda de lo que es hoy, Gracias por el Fuego. O sea, surgió de una idea de la necesidad de querer tocar música en grupo y luego acá están. Empezó creo que Julio con algún amigo. Nos estamos juntando a tocar y dijimos, che, yo tocaba la viola. Después de 15 años de estar juntos laburando y nunca hablar de salir a tocar nada ni hacer nada. Así que nos fuimos sumando en esas tardes raras y ahí empezó de a poquito todo. ¿Cuántos años hace que está la banda funcionando? 2009 empezamos a ensayar y debutamos ese año como formación, digamos. Y después, en el medio, tuvimos con esa primer formación un disco de estudio que se llama Dioses de la Noche. Y después, bueno, se fue mutando un poquito la formación y fuimos incorporando a los dos integrantes más nuevos, que son Machu y Pablo, que nos renovaron en sonido, nos renovaron en energía. Y con ellos hicimos tres videos con tres temas nuevos y sumamos algunos videos más de sesiones en vivo y demás, que es el material más moderno que tenemos. Y bueno, hace poco pudimos darnos el gusto de poder grabar tres canciones nuevas, 100% independientes, donde hicimos las baterías por un lado, en el estudio anterior que digamos era sala de ensayo, pero todo a pulmón pudimos grabar las baterías y después fuimos grabando con nuestros recursos el resto de los instrumentos. La historia nuestra es siempre ir creando canciones día a día, perfeccionando, buscando la excelencia en donde más, hasta donde podamos. Tenemos José conoce mucho de producción musical, él nos ayuda un montón. Y después nosotros vamos escuchando, creando y lo que sale. Y las perspectivas son tocar en lugares así y si surgen mejores cosas, bienvenida sea. Pero seguramente grabar otro disco y seguir tocando en bares, en lugares donde nos inviten. Y esa es la perspectiva que tenemos. Después si surge algo mejor, obvio, vamos a estar ahí siempre. Thank you. Gracias por el fuego, una maravillosa idea comunitaria de una banda que la está trayendo desde hace, ya me dijeron, 14 años. Increíble, les agradezco muchísimo. Les pido que saluden a toda la Argentina y Latinoamérica que los van a estar escuchando en este preciso instante. Un saludo al Foro Argentino de Radios Comunitarias, al que suene. Y esto fue Panda Ramallo para el Foro Argentino de Radios Comunitarias y Radio Campesina. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Este programa está en Instagram. Búscanos como Que Suene Farco. Y seguimos este recorrido musical. Continuamos en la provincia de Buenos Aires, donde Radio Aijuna, desde Bernal, nos presenta el proyecto de Rebeca Caldera. Rebeca Caldera es una cantante, guitarrista y compositora de Berazategui. Tuvo su primera banda en el 2005 en la que hacían covers, pero dice que su necesidad compositiva comenzó desde muy pequeña y nunca más la abandonó. En casa había una guitarra criolla que era de mi papá y yo jugaba a tocar. Un buen día mi mamá me mandó a estudiar a unos talleres barriales. Yo tenía 9 años. Y a partir de ahí nunca dejé de estudiar. Cuando cumplí los 10 me regalaron mi primera guitarra criolla, que todavía la tengo. Y a los 15 mi primera guitarra eléctrica, con la que empecé a estudiar guitarra eléctrica. al tiempito empecé a integrar grupos. Uno de esos grupos que, con los que empecé fue una banda Beatle femenina con la que me divertía muchísimo porque soy súper fan de los Beatles. Y bueno, luego algunas bandas de rock fueron surgiendo proyectos hasta que pude armar el mío. Rebeca escribe canciones, la guitarra es una buena compañera y algunos géneros le sirvieron para buscar huellas. Un poco de rock nacional, del blues del más allá, se ancló en la música country y viajó a diferentes festivales de la región. En paralelo sostuvo un proyecto de rock en el que escribía sus propias canciones. Con esa banda grabó y la acompañó durante 10 años. Rebeca hasta laburó en cruceros, donde formó parte de bandas estables y todo hasta la llegada de la pandemia. Con esa llegada, un momento de introspección que la hizo replantearse todos sus proyectos. Tuve la suerte de empezar a trabajar como músico en barcos. Recorrí muchísimos países como guitarrista viajando. Una experiencia hermosa donde aprendí muchísimo. Y volví justo cuando empezó la pandemia. Así que esa pausa obligada me ayudó a replantear muchísimas cosas, como a todos. Pero bueno, entre esas cosas, mis proyectos a todo nivel, por supuesto los musicales desde ya. A partir de ahí seguí enfocada más en la composición y bueno, replanteé el formato de vivo en un formato más acústico, o armando algún dúo con algún otro músico, que de hecho es un poquito lo que vengo haciendo y de momento me divierte, me entretiene, me ayuda a crecer, aprender a jugar con la creatividad desde otro lugar. Muy feliz porque este nuevo camino que estoy emprendiendo me da mucha satisfacción. Tengo varias canciones grabadas que voy a ir editando a lo largo del año y además estoy trabajando en algunas otras. Nos quedamos escuchando lo nuevo, 2023, de Rebeca Caldera. Que suene Chimango Dorado. Dije que sería el final, abrazando los días a mi soledad. Disfrutaba mi pesar y llegó la traidora esperanza de amar. Me prometí no iba a flaquear, pero la nostalgiosa mirada del mar me obligó a recular. Sobre huellas borradas me volví hacia atrás. Calma, calla la voz. salve. ¿Estás escuchando? Que suene. Que suene. El programa donde las radios comunitarias de Farco compartimos la música de nuestros barrios, ciudades y regiones. En tu viejo brazo se quedó el ayer. Construyendo un panorama federal en constante crecimiento. En constante crecimiento. El tiempo en tus manos sola. Y así llegamos al final de otro recorrido musical en nuestro programa de cada semana, El Que Suene, esta producción colectiva que escuchás desde cada radio comunitaria, desde tu región, desde tu zona, y en la que siempre descubrís proyectos artísticos y acciones culturales de cada punto del país. Bueno, chicos, muchísimas gracias. Que Suene salió muy, muy bueno, con mucha música, música muy variada, una hora de música popular y federal. Estamos finalizando esta transmisión del Que Suene, que seguramente va a dar que hablar en todo el país, en todas las radios. Gracias por esta propuesta. Es muy gratificante para mí participar en esta nueva edición. Sol Martínez nos acompaña desde Radio Estación Sur en Catamarca. Seguimos compartiendo más voces, no solo en los envíos, sino también acá, conduciendo en esta temporada del Que Suene. Recuerden que pueden encontrarnos en Instagram, Que Suene Farco, así, y ahí están linkeadas cada una de las bandas, proyectos, cantautores, cantautoras, radios también, para que no solo sigan a la propia, a la de sus lugares, sino al resto. Está bueno ir haciendo eso, o al menos es lo que proponemos desde acá. Y les recordamos que si tienen proyectos artísticos propios o para recomendar, pueden mandar su material, comunicarse con cualquiera de sus radios comunitarias cercanas, sus radios amigas, y la idea es que puedan estar participando de nuevas emisiones y próximos capítulos del Que Suene. Ahora sí, un abrazo para allá. Nos encontramos en la próxima edición, en los próximos envíos, en la música. Nos encontramos en la próxima edición y de fondo escuchábamos, compartíamos a Daniel Toro homenajeando al artista salteño, referencia de nuestra música popular y federal. Que Suene es una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias, con la coordinación y voces de Seba Lino, de Radio Estación Sur, La Plata, y Damián Mole, de Radio Futura, La Plata. Locución, Belén Musacchio, de Radio Panamericana, Huerta Grande.